Hola a todos y bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues aquí al habla Nacho Martín, experto en marketing digital y desarrollo de negocios. Y si todo va bien y no la hemos liado en el primer programa, tenemos a Darío Benítez. Hola Darío, psicólogo. Buenas. Y coach. ¿Qué tal? ¿Cuánta energía, Un jueves aquí de grabación, de reedición de este podcast, de relanzamiento. ¿Qué tal, Nacho? Pues hay que decírselo a la gente, porque esta es la segunda vez que grabamos este episodio, pero no es que lo hayamos grabado hace 5 minutos, no, hace semanas, incluso diría que meses. Que grabamos este episodio. Sí. Pero meses. Parece que se quedó ahí atrancado. Bueno, pero empezar, si es con buen pie, no está de más. Pues sí, la verdad es que sí. Y antes de empezar, yo creo que, bueno, habría que ir ubicando un poco a la gente. Sobre todo para que sepan más de nosotros. ¿Dónde podéis encontrar más información sobre Darío y sobre mí? Pues bien, podéis ir a minimalizados.com o seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram como Minimalizados. Y ahí pues podéis hablar con nosotros, podéis ver un poco de qué va esto del podcast y aprender un poquito más, ¿no? Iremos ampliando poco a poco, según la gente vaya diciendo, pues todo este tema de Minimalizados. Claro, es importante que entendáis que vamos a estar dispuestos a contestar todas las preguntas que tengáis. Tenemos un apartado en la web, minimalizados.com, ¿verdad? /preguntas. Ahí estamos abiertos a contestar a todo lo que os planteéis, cualquier duda o sugerencia en cuanto a la orientación del programa, la manera en la que lo hagamos o cómo estamos desarrollando, ¿no?, el contenido, la estructura en sí. Incluso, si nos calentáis con la frecuencia, bueno, quién sabe, tal vez este podcast que va a ser semanal acabe siendo diario, ¿te imaginas, sí, Nacho? No nos flipemos, que bastante que hemos llegado a grabar el primero. Pero sí, bueno, pero... vamos a empezar semanalmente y bueno, al final esto va a ser también un poco minimalista, ¿no? Y como diría la gente del mundillo así de desarrollo de negocios, startups y tal, que bueno, eso para quien no lo sepa ya algún día hablaremos. Es un poquito lean, sí, ¿no? Y al final lo que vamos a intentar es, pues según nos vaya diciendo la gente que nos escuche, pues eso iremos haciendo, porque para al final, ¿no? Para que aprendamos tanto de la gente que nos escucha como que la gente que nos escuche pues aprenda de nosotros. Perfecto. Bueno, y vamos a seguir entonces la escaleta del programa y creo que toca presentarnos un poquito, ¿verdad, Nacho? Pues sí, estaría bien, ¿no? Porque yo creo que dirá, estos dos flipados que están aquí hablando, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Cómo he llegado? ¿De qué hoguera han salido? Pues, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Me da igual, Nacho, empieza tú, que vale. Has empezado con fuerza. Venga, pues yo soy Nacho, y para quien no me conozca, me podéis encontrar ahora mismo, y digo ahora mismo porque he cambiado a 2x3, como Nacho Nicecop en Instagram. Y bueno, lo digo por si alguien quiere hablarme, pues ahí estoy también. Y bueno, pues yo me dedico y soy experto en marketing digital y desarrollo de negocios. Soy graduado en marketing e investigación de mercados y bueno, en segundo de carrera empecé a emprender y ahí fue donde conocí a Darío. Y bueno, con el paso del tiempo pues me he llevado muchas hostias en el emprendimiento, el marketing y el mundo laboral. Y esto, pues, nos ha llevado aquí, un poco, creo yo. Sí. Bueno, me toca a mí, en este silencio intuyo que me toca a mí. Pues yo soy Darío Benítez, podéis saber de mí en dariobenítez.es, también en redes sociales como Darío Benítez Psi, de psicólogo, PSI. Y por ahí podéis poneros en contacto conmigo y estaré encantado de atenderos en cualquier consulta. Soy psicólogo, coach y formador. Atiendo aquí en Marbella, tengo una consulta aquí en el centro. Y nada, hace ya también unos años empecé un proyecto de una empresa con otros 4 psicólogos para meternos una buena torta y aprender mucho de este mundillo de emprender, de los negocios, también del marketing digital, que creo que es el que más me gusta, ya hablaremos de todo eso. Y nada, al final puede ser, parece que del roce hace el cariño y entre Nacho y yo que Al final, al principio éramos solo vecinos en un pasillo lleno de premios, ¿no? Porque éramos un montón de empresas que habían ganado el premio spin-off universitario por la Universidad de Málaga. Y nada, éramos unos cuantos proyectos. La verdad que había cosas muy chulas. Algunos todavía siguen, como Workola, esa gente que están por ahí. A ver si nos escuchan. Fixit, claro. Aunque ahí era, al principio eran tres de Málaga, ¿no? X-Ray. Sí, es verdad, cambiaron. Pero fue así. Oye, yo no he hablado de Nicecop, ¿para qué caigo? He dicho que soy Nacho Nicecop, pero no he dicho... Es verdad, ¿no? Tu proyecto principal, donde te estás metiendo ahora. Bueno, Nacho, ¿qué es eso? Mi proyecto principal, Nicecop.com, Nicehop, buen salto en inglés. Básicamente, pues son ofertas de viaje. Pues básicamente es una web donde... podemos encontrar ofertas de viaje, pues para ir, yo qué sé, de Málaga a Londres por 10 euros. De Málaga a Bruselas. Málaga a Bruselas, es verdad, nos vamos a Bruselas tú y yo con una de las ofertas. 20 euros. Claro. ¿No? Pero sí, y yo creo que también va a ir muy en relación, Nicecop, a yo creo que a minimalizado, ¿no? Porque al final, bueno, pues ya hablaremos, ¿no? También de los viajes, de lo que implica viajar, de viajar de manera minimalista y bueno, eso pueden ser temas muy buenos, ya van saliendo muchos temas y poco a poco iremos. Sí, están apuntados, no te preocupes. Espero que tengamos muchos años para hablar de viajes y de todo. Exacto, bueno, siguiendo, dime. ¿De qué vamos a hablar en el podcast? Exacto, siguiendo la escaleta, esa escaleta que tenemos aquí en nuestro Google Drive. En este podcast vamos a hablar de varios temas, que muchos ya han sido aquí comentados, el tema minimalismo, por supuesto, porque es así como se llama, y ese será el eje principal. Nos hemos dado cuenta, tanto Nacho como yo creo, ¿no?, que a veces simplificar la vida conlleva también aumentar el disfrute de la productividad y, en general, acercarnos más a las cosas que queremos. Estamos como sobreestimulados, entonces... minimalismo como eje principal, pero también trataremos cositas como el desarrollo personal, psicología, productividad, finanzas, emprendimiento, marketing, desarrollo de negocios, viajes, relaciones interpersonales, habilidades de comunicación, todo eso que nos gusta, nos encanta, tendrán hueco en este podcast. Sí, al final yo creo que el podcast va a ser como un reflejo de nuestra personalidad, ¿no? Un poco. Sí. Y yo creo que, bueno, pues la gente que de alguna manera encaje con nosotros, pues al final... le gustarán los temas y nos propondrán temas y hablaremos y será, yo creo que esto sea también una conversación que no sea unidireccional, ¿no? Que no sea simplemente nosotros hablando, sino que a mí me encantaría pues conocer a la gente que nos escuche, que nos hablen por redes sociales, que nos propongan temas y también una cosa que me gustaría puntualizar es que cuando decimos minimalismo no nos referimos tampoco a vaciar tu armario, a vaciar tu escritorio, que vale, me parece un principio, empecé por ahí, sino también a otros temas ya más avanzados, ¿no? Como podrían ser, pues, a nivel mental, ¿no? Temas de, bueno, pues, minimalismo a la hora de incluso, no sé, entablar relaciones con otras personas. Sí. Entonces yo quiero que no se quede solo en eso y por eso va muy en relación también a lo que es la psicología, el desarrollo personal y demás. Y también claro. Por eso estás tú aquí, porque si lo hiciera yo solo a lo mejor no sería para hablar a lo mejor de estos temas sin el apoyo de un profesional de la psicología como es tu caso, porque tampoco quiero que se meta en el tema gufo, ¿eh? Malditos magufos. La verdad que me dices cosas muy bonitas. Qué pena que luego a la cara te pongas más tonto, Nacho. Te quiero. ¿Y por qué estás aquí, Darío? O sea, bueno, ¿qué te ha llevado hasta en el podcast? Yo creo que esto es el principal motivo de que este podcast exista, ¿no? Que lo que a cada uno de nosotros nos trae, porque ya veis que nos esté escuchando que no tenemos aquí un tema súper fijo del que queramos hablar. En realidad todo esto surgió porque tú y yo disfrutamos de nuestras conversaciones, de todos los temas que nos gustan y creemos que puede ser interesante hablar de esto también al aire y que lo escuche la gente. A mí esto me motiva porque me encanta mi trabajo, me encanta estudiar, me encanta formarme, me encanta ser creativo con la manera, con mi praxis. Me encanta ayudar a la gente y aportar lo poco que yo voy aprendiendo. Entonces, ¿cómo no íbamos a hacer esto, Nacho? A mí es que directamente me encanta hablar. Entonces, bueno, también. Claro, entonces es como eso. Yo hice radio hace mucho tiempo. Yo creo que tendría 15, 16 años, tuve un programa de radio sobre tecnología. De verdad que, bueno, a raíz de escuchar a otros podcasters y de esta experiencia que yo ya tuve, pues claro, me picaba el gusanillo, ¿no? Y yo decía, buah, me encantaría volver otra vez a hacer radio, me encantaría volver a hablar. Y bueno, yo creo que al final es una herramienta que a nivel personal me ayuda mucho para mi trabajo, porque el marketing es comunicar. Pero también creo que a nivel laboral puede ayudar mucho para demostrar a lo mejor un poco la forma que existen de hacer contenido, de comunicar una marca, de comunicar el nombre de una empresa y la verdad es que también va muy en relación a la parte que me gusta de la formación. O sea, a mí me encantaría llegar a un punto que pudiera ser, pues, ¿qué te digo yo? Profesor de universidad o dar clases de algún tipo. Entonces, bueno, pues si el podcast puede servir de ayuda, oye, bienvenido sea. Y si no, pues me encantaría, y es lo que más deseo, es el conocer gente a través del podcast. Y es una de las cosas con las que también me animo a crearlo, que es el conocer gente, el conocer a gente que nos escuche, que decida hablar con nosotros, a presentarse, a decir las cosas que hace, pues a pedir nuestra opinión, a pedirle nosotros la opinión suya. O sea, esa conversación que se crea entre creadores de contenido y la gente que disfruta de él, sí. A mí me encanta. Y yo eso lo he vivido a nivel de blog escrito, y yo, como también al estar en Community Manager, me pasa en mi empresa, ¿no? Que yo ofertar viajes, pues me responden, ¿no? Me dan las gracias, tal, me preguntan, yo me esfuerzo, les ayudo, tal. No sé, esa conversación que hay a mí me llena bastante. Y una opinión muy personal por la que he creado el podcast, pero oye, ahí está, ¿sabes? A lo mejor claro. Me extraño, pero bueno, quería que lo supierais. Muy bien, nos ha quedado claro, Nacho. Perfecto. Ya, bueno, y que me... ¿El qué? Ya habéis visto que me gusta hablar. Sí, yo ya lo sabía, también te tengo que decir, yo ya lo intuía. Pero sí, no, la verdad que es verdad que yo también busco esa interacción. No sé cuántas veces hemos dicho ya que queremos que nos habléis. Sé que va a dar miedo, que va a dar un poquito de vergüenza, pero es que la vergüenza no puede ser más importante que lo que se pueda sacar de aquí. Vaya a sacar información, vamos a poder aportar nuestro granito de arena y... No sé, en general va a ser algo divertido. Yo creo que hay que pensar más por la creación y menos por esos miedos que nos puedan dar. Entonces, bueno. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cada cuánto lo vamos a hacer esto, Nacho? En principio hemos dicho, bueno, yo recuerdo que se habló 15 días. Hoy sí. Al final hemos dicho semanal. Nos la vamos a jugar. La verdad, nos la vamos sí. A jugar, vamos a tener un compromiso, a ver si hay suerte. Que la última vez que el problema que hubo era que yo no sabía editarlo. Y como me voy a encargar yo... Y al final, como le he cargado muerto a Darío, pues he dicho, bueno, venga, vamos a intentarlo una vez a la semana. Ya, bueno, ya que tengo otro podcast, a los oyentes interesante que se lo diga, Aterrizaje de Emergencia, sí, está por ahí. Espero que cuando salga este, el resto de capítulos ya no me dé problemas iVoox, ni iTunes, ni nada, porque he estado ahí con problemas con el plugin. Entonces, bueno, ya que estoy editando, no me importa editar un poquito más. Así que vamos a ver si esto sale cada semana. Cada semana es un episodio de unos 15, 20, 25 minutos, 30 minutos, la verdad. Ya iremos viendo. Es que también dependerá el tema. Habrá días que el tema dé para hablar una hora y temas que dé para hablar media, 20 minutos, 15 minutos. Sí. Pero vamos a intentar que la media sea media hora, como mucho. Exacto, entre 25 o 30 minutos, ¿vale? Que nuestros oyentes más o menos sepan cuánto tiempo de su vida van a dedicarnos, ya que estamos hablando de... A mí me gustaría que fuera el tiempo que tardo en ir de mi casa a la oficina. Que son unos 15 minutos, 15-20 minutos entre caparco. Claro, viviendo en Málaga, en Barcelona, en Madrid, yo creo que la gente puede tratar un capítulo de dos horas, una hora. Puede escuchar a más gente. Puede escuchar Aterrizaje de Emergencia a la vez. Sí, es verdad. O sea, se lo ponga en lista. Pues sí. Y bueno, y también el otro podcast de esto es Mindfulness, que saldrá próximamente. Así bueno, aquí yo hago spam. Vamos a dejarlo en el aire y, oye, cuando salga, oye, A ver si ahora nos va a faltar tiempo para grabar podcast. Yo estoy muy motivado, Nacho. La verdad, hoy, no sé, estoy con ganas. Tengo ganas. Y aún así, aunque no tuviese ganas, sabes que para mí eso no es excusa. Nosotros seguimos nuestro time blocking. Ya hablaremos de eso. Oh, time blocking. Para, joder, yo creo que eso va a dar para un especial. Eso va a dar para una hora. Sí. Time blocking es una manera que tenemos nosotros de organizar nuestro tiempo. Ya lo veréis. Lo veréis. Pues cada semanita, unos 25 o 30 minutos, más o menos. Nos veremos entonces. ¿Qué día ponemos, Nacho? Los miércoles. Esto va a salir un miércoles. Los miércoles, porque está en mitad de la semana y es bonito. Ya está. No tiene otra excusa. Pues. Seguramente ahora la gente de súper experta en marketing, en creación de contenido, dirá, no, es que hay que subirlo los lunes por la mañana, que es máxima audiencia. Pero me por da igual. Dios, si eso depende del sector, de tu audiencia, de tu persona, de todo. Me cago en... No voy a decir. Los minimalizados los miércoles. Claro. Los miércoles, ¿a qué hora, Nacho? ¿A qué hora lo ponemos? A las 7 de la mañana. ¿Te crees yo, boluda? No, pues sí. No, no, en realidad sí, a las 7 de la mañana. No es mala hora, ¿eh? Porque lo puedes escuchar porque cuando vas a la oficina. Trabajo, efectivamente. Nosotros lo vamos a grabar antes, ¿vale? Claro, claro, y lo subiremos antes, porque yo a las 7 de la mañana no me voy a despertar. No, es broma, es broma. Esa hora te ya es. Pero bueno, y también nos podrán ir viendo a lo largo de la semana en redes sociales, donde iremos subiendo cositas, artículos que vayamos leyendo en el contenido de otras personas, incluso, bueno, en un tipo de contenido del podcast a mí me gustaría traer a gente y hablar, pero eso ya poco a poquito. Lo iremos viendo, exacto, sí. Y bueno, pero igualmente compartiremos cosas en redes sociales, imágenes, artículos, stories, incluso pues sacaremos por allí y digo porque nos sigáis, ¿sabes? Así ya podemos ir empezando a hablar, así que bueno, ya sabéis, minimalizados en redes sociales, minimalizados.com, y yo creo que con esto y un bizcocho depende de la dieta, exacto, nos vamos. Sí, yo creo que con esto es suficiente. Creo que hemos dejado todo claro y si tenéis dudas, por supuesto, minimalizados.com/pregunta. Estaremos encantados de atenderos. Esto es todo. Así que nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta pronto!